estamos en comunicación con Fabián Firmapaz, el expresidente del Partido Justicialista de Patagones, para conversar sobre esta visita acá a la comarca de Guillermo Moreno. Buen día, Fabián. Florencia te saluda de Radio Encuentro. ¿Qué tal? Muy buenos días, Florencia. Vos y la audiencia de Encuentro. Gracias. Como lo decíamos, este mediodía va a estar Guillermo Moreno brindando una charla a la militancia, ¿no? Sí, así es, está previsto que en hora del mediodía, eso de las 12:30, esté presente el compañero Guillermo Moreno aquí, acompañado por el titular de la CGT Bahía Blanca y también secretario general de la UOCRA, Humberto Montero, con quienes vamos a mantener una charla política que está dirigida tanto a los militantes como a los simpatizantes y vecinos en general. Claro. ¿Esta charla en qué lugar va a ser? Aquí en la sede del Partido Justicialista, en Suipacha y Doctor Baraja, y es, por ahí oportuno aclarar que es un encuentro abierto, así que cualquiera que quiera participar lo puede hacer. Bien, una charla con un referente, ¿no?, del peronismo, que estos últimos tiempos, se ha puesto, ¿no?, como a la cabeza de parte de la militancia, ¿no?, de algún sector del peronismo, y también esta charla, ¿no?, de ante la necesidad de poder debatir, ¿no?, en qué situación está el peronismo, ¿no? Sí, el peronismo y la realidad actual. Recordemos que el compañero Moreno fue secretario de Comercio Interior de la Nación en el gobierno de Néstor Kirchner y parte de Cristina también. Por lo tanto, es una palabra autorizada oportunamente para que la gente tenga en claro, era el que nos cuidaba el bolsillo a todos los argentinos, al menos a los que menos tienen. Y eso hoy es una realidad inobjetable. Hoy vemos cómo avasallan los derechos tanto de los trabajadores como también de los que menos tienen, y es muy triste. La realidad que estamos viviendo realmente es triste, y creo que si comparamos un poquito nada más esa realidad con la otra, más allá de la película que nos quieren vender todos los días por los distintos medios de comunicación, caemos en cuenta de quién realmente era Guillermo Moreno, ¿no? Claro. Esta visita, ¿no?, de este referente peronista en el partido de Patagones, un partido en donde en las últimas elecciones, el que gobierna es el PRO, ¿no?, que forma parte del gobierno tanto, municipal, provincial y nacional. Sí, así es, sí. Pues, es una realidad que también se vio en la provincia y en la nación, ¿no? No pudimos escapar a ello. Claro. Fabián, entonces la invitación a los vecinos de Viedma y Patagones que quieran ir a escuchar a Guillermo Moreno hoy, recordarnos la hora y el lugar. Sí, hoy a partir de las 12:15, el compañero Moreno junto con el resto de las autoridades van a tomar contacto con la prensa, y posteriormente ahí pegadito nomás 12:30, 1:45 va a estar presente para tomar contacto con la militancia. Bien, ¿Guillermo Moreno ya está cambiando o llega en las próximas horas? No, a Patagones, seguramente cerca de las 11:30 de la mañana va a estar acá. Perfecto, te agradecemos por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, conversábamos con Fabián Firmapaz, el expresidente del Partido Justicialista de Patagones, y la invitación a esta charla que va a estar brindando en horas del mediodía este referente peronista Guillermo Moreno, que, como decíamos, va a visitar Patagones hoy al mediodía con una charla a la militancia. Recordemos que esto está organizado por la Mesa Política Sindical del Partido de Patagones junto a integrantes de la CGT de Bahía Blanca.